oficial. Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Buen día, ¿cómo andan todos ahí los oyentes, las oyentes? Empezamos un nuevo programa de Alto Mambo, programa número 57, en esta fecha 17 de marzo de 2025. Tenemos una gran noticia ya al comienzo. Saludamos a Radio Identia Comunitaria en Merlo, San Luis, que desde esta semana comienza a transmitir Alto Mambo, ¿cuándo? Todos los lunes de 18 a 19 horas. Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. ¿Sí? ¡Uy, cuántos lugares! ¡Vamos! Saludos a Merlo. Vamos al norte ahí. Bueno, ya aprovechamos también para pasar nuestro teléfono, ¿sí? Para interactuar con la radio Alto Mambo de La Bulla, que es el 2664-829764. 2664-829764, sí, radiolabulla.org, sitio web, FM 100.5 si estás alrededor, para escucharla por la radio. Y pueden también comunicarse por nuestro Instagram. ¿Cómo es, Sol? Rizam.sanluis. Esperamos sus mensajitos. Muy bien, perfecto. Y tenemos un invitado estelar. Vamos a dejar que se presente él mismo. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Buen día, Lean. Buen día, Lean. Acá acompañando esta vez a mis compañeros ahí que están llevando a cabo este programa. ¿Cómo está creciendo La Bulla? ¿Cómo están creciendo las radios comunitarias? Así que bueno, agradecerle a todos los que participan, a todos los entrevistados que nos han acompañado durante casi un año ya aquí a la residencia de la RISAM, a La Bulla, y agradecido y contento por volver aquí a este espacio. Bueno, la voz de un gran pionero de este programa, así que agradecemos también. Hacemos extensión de quienes estamos. Aquí nos acompaña Nadia, tenemos a Manu, Sol, en los comandos ahí a Caro y Mati. Así que bueno, queremos también hacer un anuncio, que podés hacerte socio de La Bulla con una pequeña contribución para que esta radio pueda seguir autogestionándose y a su vez seguir llegando a la comunidad, que es muy importante y creemos que es algo que apuntamos a hacer, ¿no? Y bueno, vamos a pasarle algunas novedades ahí. A ver, Manu, que tiene algunas novedades. Bien, queríamos comentarles de que este viernes estuvo el Ateneo del compañero Joaquín, el terapista ocupacional, que fue, la verdad, que tuvo un éxito, tuvo mucha concurrencia. Y también invitarlos de que este viernes 21 y el viernes 28 vamos a estar en conjunto la residencia los 3 años, también presentando nuestra trayectoria por los últimos 6 meses. A partir de las 8 a 9 horas en el Salón de Actos en el Hospital de Salud Mental. Así que los esperamos. Los esperamos. ¿Hay más novedades? Sí. Sí, también queríamos comentarles que desde este sábado subió el colectivo de 600 pesos, se pasó a 750 el colectivo transpuntano, así que es un buen dato para saberlo y cargar la sube. Muy bien. Desde el Hospital del Oeste, los días viernes se dan los turnos en el servicio de ecografía desde las 7:30. Siempre hay que estar un ratito antes. Y saludos a todo el equipo y del Oeste. Bueno, qué importante, porque estaba sin ecógrafos, ¿no? Uh-huh. Y volvió a funcionar hace poco, así que ¿querés repetir de nuevo qué días y horarios? Bien, ¿sí? Los días viernes, 7:30 horas inician con el turnero, pero es importante estar antes. Bien, hay un taller y conferencia, Sol, ahí, que también está bueno para anunciarlo. Bien. Educación emocional, clave para el bienestar. Este viernes 21 de marzo del 2025, a partir de las 19 horas, en el Centro de Convenciones de La Punta, acá en San Luis, destinado a los profesionales de educación, salud y justicia. Disfruta Arnaldo Canales. Sí, bueno, tenemos más información a partir del teléfono número 2664-896730. Posee un aval ministerial y un puntaje docente. Bien, podríamos repetir el contacto, así quien esté interesado, interesada en hacer este Bien, sí. Se comunica entonces el 2664-896730, Arnaldo Canales. Qué lindo eso de la Red Comunitaria Norte. También es lindo ver que está creciendo. Un saludo a mis compañeros de la residencia y a mis compañeros colegas ahí en el Hospital Braulio Moyano, en el Villa Mercedes, que ahí estoy rotando por ahí. Así que promocioné mucho la radio, así que están escuchando seguro. Así que muchas gracias. Bien. ¿Queda alguna novedad más? Sí. Queda el paro nacional en las universidades nacionales el 17 y 18 de marzo. Están las paritarias ya. Universidad pública con salarios dignos. El paro será en todo el país, en todas las universidades, con todos los gremios docentes y no docentes. Porque sin salarios dignos no hay universidad pública. Bueno, creo que bastantes novedades, ¿no?, al día de la fecha. Muchas. Muy interesante también varias propuestas ahí que surgieron. Tenemos la consigna del día, Nadia. No sé si querés leerla, a ver cuál es. Bueno, sí, la consigna es: ¿sentiste alguna vez que tu derecho a la equidad fue afectado? Les invitamos a participar al 2664-829764 por los medios de comunicación que ya habíamos mencionado, la RISAM.SanLuis, el Instagram y el número que, bueno, lo vuelvo a decir, 2664-829764. Quien quiere mandar su mensajito, nosotros lo leemos en vivo. Bueno, entonces vamos con la primera canción del programa. Es una canción de Aeronave, sí, es una banda local de Villa Mercedes. Comenzaron en el año 2007, hacen desde su música una fusión de estilo soul, funk y disco. Así que bueno, en el 2020 sacaron su último EP, sí, mini álbum, y la canción se llama De la Calle, reflejando un poco también las voces de la calle de Villa Mercedes en este caso. Ahí vamos. Vamos niño todos a la calle. Vamos niño. Vamos niño. Vamos niño todos a la calle. contemporánea que construye y destruye de la nada para nada, de la nada para todos. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del 8M, de cómo se desarrolló el Día Internacional de la Mujer y nos estuvieron comentando cómo estuvo acá la marcha, ¿no? Ahora hemos invitado a una mujer de Villa Mercedes para que nos comente cómo se desarrolló allá el 8M. Ella es Verónica, además de militar hace años, tiene una historia de lucha, la verdad, admirable. Y bueno, le agradecemos un montón que se haya comunicado y que quiera comentarnos cuál ha sido la experiencia del 8M. Hola, Vero, buen día, ya estás al aire. Bueno, y buenos días para toda la audiencia. Bueno, mira, este año se ha vivido, se ha percibido de una manera diferente a lo que ha sido años anteriores, teniendo en cuenta el momento actual. Cómo nos atraviesa política, social y económicamente este momento, y más que nada las mujeres, así que se ha vivido totalmente diferente, con mucha emoción, consternación, para festejar nada, nunca un 8M hay para festejar. Personalmente recibí muchos más que nada para festejar, es un momento para conmemorar, celebrar y reafirmar lo que se ha conseguido durante tanto tiempo, tantas luchas. Así que eso, Nadia, ¿no? Se ha vivido muy a flor de piel, por así decirlo, en el cuerpo, lo hemos visto en Vero, ¿no escuchás? Estamos viviendo actualmente ahí las mujeres. Bien, Vero, ¿se juntaron previamente? ¿Se concentraron en algún lugar, en alguna plaza? ¿Cómo fue? ¿De dónde fue la salida? Sí, nos concentramos en la plaza del Sexicentenario. Ahí fue la concentración y de ahí partimos por toda la ciudad hasta el final, después volviendo por calle Pedernera, para los que no conocen. Así que sí, muy emotiva la marcha realmente, y se sumaron mujeres y otras universidades y personas que quizás nunca habían ido a una marcha, y yo creo que estamos en un momento crucial Bueno, invito, convoco a todas las mujeres que están escuchando, que sigamos en esta lucha que tanto nos ha costado, la vida de tantas compañeras que se han ido perdiendo en el camino, que no sea en vano, que podamos seguir sosteniendo, y porque la lucha continúa, y no perder lo que se ha conseguido hasta ahora. Bien, gracias, Vero. Esto de que me quedo pensando en esto que decís de que invitás a otras mujeres a que se unan a la lucha. Vos tenés como un recorrido enorme en militancia, en acompañar a otras mujeres, ya sea en los procesos de denuncia. ¿Cómo estás organizándote ahora? ¿Seguís acompañando a mujeres? ¿Podés comentarnos un poco sobre eso? Sí. Mira, si bien nunca dejé de acompañar, muchas veces, en este momento no estoy en un grupo específicamente, pero como mujer siempre abierta a escuchar, acompañar, asesorar desde lo legal, o simplemente poner un oído, un hombro para que lloren y para estar ahí escuchando, porque cuando una atraviesan en esta situación de violencia, son muchos sentimientos los que te invaden, y en cuanto a llegar a hacer los trámites, todo lo que la burocracia esta implica, es una doble revictimización y dolor el que se vive. Entonces más se necesita estar contenida, buscar redes que nos acompañen, mujeres que nos acompañen, mujeres que nos escuchen. Así que aún a las que no están militando, a las que no pertenecen a ningún grupo, escuchen a sus amigas, a sus sobrinas, a sus nietas, a sus vecinas, a las hijas de sus amigas, que por ahí tienen amigas que tienen hijas adolescentes y están pasando por alguna situación y no se animan a comentárselo a su mamá, y quizás vos sos la amiga de la mamá y te lo pueden comentar. Podés asesorar, podés buscar ayuda, podés pedir ayuda. No siempre hay que pertenecer a un grupo para estar ayudando y para estar sosteniéndonos entre nosotras. No sé si se entiende, si queda claro sí, el mensaje. O sea que estamos todo el tiempo como mujeres sosteniendo, apoyando, militando, y es lo que he hecho todo este tiempo y lo sigo haciendo desde siempre, en mi círculo más cercano hasta el más amplio. Es todo el tiempo, somos mujeres 24 horas, los 365 días del año, y creo que nuestra lucha es continua. Sí, además de la importancia de transitar por estos, por estas instituciones acompañadas, ¿no? Todo lo que significa tomar la decisión de ir a denunciar y saber que no lo hacemos en soledad, eso es como, ya es un montón, ¿no? Para muchas. Entonces, bueno, agradecerte en nombre de todas. Y por otro lado, Vero, también estás ocupando un lugar sumamente estratégico, importante, que es la universidad pública. Recién nuestras compañeras hablaban de que están de paro, no sé cómo se está viviendo allá en Villa Mercedes, y también adhieren al paro. Sí, bueno, con orgullo puedo decir que obtuve mi título universitario. Bueno, Nadia, vos lo sabés, nos hemos conocido, he tenido la dicha y la suerte de conocerte, no en un momento en el que hubiese querido conocerte y ser parte de este transcurso de mi vida, pero gracias a Dios te conocí. Y bueno, que empecé a estudiar y soy técnica universitaria en acompañamiento terapéutico, gracias a la universidad pública. Por eso apoyo a la universidad pública, sigo estudiando. Estoy haciendo ahora la licenciatura en acompañamiento terapéutico, y sí, hay una gran lucha a la que hay que apoyar, a las que hemos tenido la suerte, hemos podido acceder a un título universitario, no olvidarnos de dónde, y quizás no somos nosotras, pero en nuestra familia, los que nos siguen, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hijas que pueden seguir estudiando. Entonces apoyemos a la universidad pública, su lucha. Sin estudio todo es difícil, aún teniendo una profesión es difícil sobrevivir en este sistema, mucho más sin tenerlo. Así que sí, la lucha está firme. Lunes y martes hay paro de docentes universitarios, así que ahí estamos apoyando firme la universidad. Y bueno, y ahora estoy realizando una pasantía docente en una cátedra, así que me han invitado personas que han creído en mí, que siguen creyendo en mí, así que bueno, cuánto le debo a la universidad pública. Bueno, no sé si alguien de mis compas quiere hacerle alguna pregunta o... Más que nada creo que... Hola, Vero, ¿cómo estás? Soy Manuela. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Te escucho muy bajita. ¿Ahí? ¿Me escuchás bien? No te hablo como a nadie. ¿Cómo estás, Vero? ¿Ahí? ¿Me escuchás mejor? Sí, ahora sí. Genial. Un gusto escucharte. Vero, no, creo que la verdad que muchísimas gracias por abrirte, para poder contar, digamos, tu experiencia y qué grandes enseñanzas creo que nos dejan acá a nosotras y a todas las personas que te están escuchando. La verdad que es hermoso, digamos, poder también recuperar y poder también dar lugar y voz a esto, ¿no? A tu lucha. Así que la verdad que muchas gracias y la verdad que fue muy lindo escucharte. No, por favor, si quisiera, resumiendo muy mínimo más o menos lo que por ahí nadie conoce de mi vida, así que las animo a las mujeres y quiero porque es nuestra, es de todas, es de todos, así que no bajemos los brazos porque estamos en un momento social. Y con leyes, teniendo leyes que nos amparan, hemos perdido tantas parejas, hermanas en el camino. Imaginemos qué puede llegar a suceder si esas leyes dejan de ampararnos. Así que sigamos adelante, unidas, somos muchas, necesitamos, no necesitamos por aquellas que... que no permite. Vero, ¿estás ahí? Te escuchamos entre las mujeres a seguir en la lucha y hay mucho por hacer y esto continúa. Ahora, en este momento más que nunca. Más que nunca, a las que nunca han estado, así que súmense y a las que estamos a seguir adelante. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por todo lo que decís, ¿sí? Espero que nos veamos pronto y espero que en la calle. Muchísimas gracias. Saludos a todos los compas que están ahí, así que y a todas las mujeres les mando un abrazo enorme y bueno, la lucha continúa. Gracias, Vero. Abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Saludos. Un beso. Besito. Bueno, después de esta comunicación con Vero, la verdad que ha dejado muchas enseñanzas, experiencias, ¿no? ¿Qué más de su palabra? Así que no tengo más nada que agregar de mi parte. Así que bueno, vamos a continuar con una canción de Mon Laferte que se llama La Democracia. Confundió, alguien me mintió. La democracia, la democracia. la culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes. De las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia. Me confundí. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia. Me confundí. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, seguimos con Alto Mambo. Antes de proseguir con el programa, queremos despedir, en realidad decir un hasta luego, porque siempre va a estar abiertas las puertas para nuestro compa Lean, que va a decir unas palabras. No, ahí, agradecido ahí a Vero, muy interesante lo que dijo, así que bueno, para seguir aprovechando de estos espacios, nuestras queridas entrevistas, que siempre nos dejan reflexión y para pensar, y que bueno, la lucha está en la calle, así que bueno. Seguro desde Villa Marcelo voy a estar escuchando, seguro hay artistas, allá hay experiencia, hay voces que también quieren ser escuchadas, así que siempre yo propongo la radio, el programa para que puedan expresarse y venir a disfrutar y hacer radio, jugar a hacer radio. Acá nosotros no somos locutores, pero bueno, lo intentamos y la idea es pasarla bien y que bueno, encuentren aquí en Alto Mambo un espacio para que puedan ser escuchadas y de contención también y de pasarla bien. Así que bueno, los felicito y bueno, ya lo vamos a estar escuchando y participando de todo lo que puedan armar. Siempre va a haber apoyo de todos los compas, así que felicitaciones y bueno, me despido, saludo a Mati, a Noé, ahí a Cintia y a toda la Busa que siempre trabajan a la par de nosotros. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Lean. También gracias, un poco recíproco con Lean que se va. Gracias también por la charla motivacional previa al programa, así que también te agradecemos. Un aplauso para Lean. Bueno, ¿tienen más menciones acá las chicas, Manu? Sí. Y Sol, para vamos ver qué tenemos. A reiterar los medios de comunicación. Tenemos el WhatsApp 2664-829764. Por medio de internet, la radiolabulla.org, FM 100.5. Y el Instagram, rizamc.sanluis. ¿Cómo es el número? 2664-829764. Perfecto. Bueno, tenemos una especie... Sí, un espacio de efemérides. Bien, efemérides, entonces sí. Importantes de esta semana, sería efemérides de la semana, digamos. Sí, de lunes a lunes. Perfecto. Toda la semana. Qué nervios de esta parte. También creo que hay que mencionar que justo esta semana, además, se concuerda, digamos, con la consigna. La verdad que está súper bueno. Hay muchas menciones, pero vamos a tal vez solamente centrarnos en un par que justo se relaciona con la consigna, así que para que puedan también estar atentos y reflexionar con nosotros en conjunto. Bueno, Vamos a empezar con el Día Internacional de la Felicidad. La felicidad es un derecho de las personas que va a depender de las condiciones en las que vivimos, el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, que es la base para uno sentirse en bienestar. Muy Qué bien. Lindo. Sí. Pensar a la felicidad como derecho también. Sí. La verdad. También es el Día Internacional de la Eliminación contra la Discriminación Racial, que es una lucha que no tiene menos de 100 años y es impensado, ¿no? Como tal vez en una lucha en Sudáfrica, que también sigue estando, la verdad, en un montón de lugares en el mundo, como tal vez tenían menos derechos, hasta inclusive, digamos, tenían que salir con un DNI especial, donde no podían ir a ciertas zonas, no podían relacionarse con los blancos. Así que creo que, bueno, también es algo muy importante para poder recordar la lucha que todavía sigue vigente. Bueno, también tenemos el Día Mundial del Síndrome de Down. Se conmemora el 21 del 3 para crear conciencia sobre la importancia en la inclusión, el respeto y los derechos de las personas, ¿no? La importancia de los derechos. Uno de los símbolos de esta jornada es usar medias de diferentes colores como un gesto de apoyo y la visibilización. Bueno, yo quiero agregar que también hoy mismo se cumplen 33 años del atentado de la AMIA, sí, ocurrido en el año 1992, para no dejar pasar también esa fecha conmemorativa. También se nos acerca el otoño, sí, hacemos un cambio ahí de equinoccio, sí, el 21 de marzo, así que bueno. También Día del Artesano se nos viene esta semana, así que bueno, como decía Manu al principio, hay más efemérides, pero bueno, tratamos de remarcar las más importantes ahí. Bueno, ¿cuál era la consigna? ¿Alguien me recuerda? Que recordamos. Sí. ¿Sentiste alguna vez que tu derecho a la equidad fue afectado? Bueno, podemos responderla, o sea, no hace falta tener una idea previa o sí de lo que es la equidad, o sea, lo que piensen también en base a esta categoría, que ha sido la verdad un debate, ¿no? En nuestra vivienda incluso, sí. Lo leíamos ahí con los compas, ¿qué es la equidad? La repercusión en la comunidad también, ¿cómo fue ahí, no? Algunos que por ahí desconocían el término, otros que por ahí podían tener un acercamiento, ¿no? La misma comunidad, esto como desde sus conocimientos, está bueno también tomar todo lo que ellos nos traen, que es interesante y es también un poco a lo que apuntamos, así que no sé si hay algunos mensajes para leer. Por ahí, a ver, ahí Caro en el control creo que quiere hablar, a ver qué dice Caro. Hola gente, ¿cómo andan? Hola Caro. Tengo acá algunos mensajitos. Dale, ¿te animás a leerlos? Sí, la gente estuvo respondiendo. Flor nos dice que de chica le hacían hacer las cosas de la casa a ella y a su hermana, y a su hermano no. Y cuando le preguntaba a los padres por qué no, los padres le decían que porque él es hombre. Bueno, interesante, ¿no? Cómo se jugaban las cuestiones de género. Bien. Y después tenemos otro que dice, sí, creo que esa afectación la padecí muchas veces en la escuela e incluso en la universidad, en las cuales, mirando hacia atrás y hoy reconociendo que mis diferencias entre ellas, los ritmos de compresión, expresividad, emotividad, son diferencias y no necesariamente patologías por las consultar de manera particular. Creo que las instituciones educativas a las que fui, privadas como públicas, no realizaron adaptaciones y apoyos necesarios, ni pedagógicos ni psicosociales, para acompañar mi situación y a otros tantos compañeros que presentaban dificultades. Nico, ¿no? Bien. Un saludo a Nico. Gracias, también. Nico. Un saludo a Nico. Un gran aporte. Muy interesante cómo a veces los programas pedagógicos, ¿no? En instituciones educativas no tienen en cuenta este concepto de equidad. Bien. Me gustaría leer un mensaje también que se vincula al que acaba de leer Caro, que es de Jime, que nos dice: ¿de verdad existe la equidad? ¿En qué ámbitos? Por ejemplo, pienso. Es muy complejo brindar lo que cada uno necesita. Lo pienso en el ámbito escolar también, ¿no? Podemos pensar en adaptar un material de estudio, pero ese pibe no tiene las mismas posibilidades para acceder a la comida o para acceder físicamente a la escuela, sería, ¿no? Como está vinculado también con este mensaje de el acceso, ¿no? Aparece también cuando pensamos en equidad, accesibilidad, igualdad. Después tengo otro mensajito más, de Javier, que dice, ¿qué es equidad? Equilibrio. Así como abierto, ¿no? En esto de pensar el término como una categoría que quizás no todos tenemos la misma significación. Y después, por último, David, que habla de equidad. A diferencia de la igualdad, la equidad responde a la necesidad de las personas. Eso. Muy bien, ahí me quedé con lo de Javier, que es equidad, ¿no? Ahí justamente creo que acá Manu tiene algo para compartir sobre este término de equidad, que también ha generado, como decíamos, un poco de controversia, pero eso está bueno, que se arme el debate, que en las familias, ahí en la mesa, ¿no?, se pueda debatir, hablar, está buenísimo esto. Y bueno, desde ya agradecer todos los aportes, los mensajes que llegan, y bueno, que hacemos esto, como decíamos, en comunidad la radio, que está buenísimo. Bueno, no sé, Manu, ¿querés leer lo que...? Sí, buscamos una definición de la OMS. La verdad que también está bueno poder mencionar de que si uno pone en Google nomás la palabra equidad, de la RAE te sale que es igualdad. Entonces, bueno, está bueno porque uno justamente hoy la consigna era más que nada poder poner en contraposición tal vez lo que es la igualdad y lo que es la equidad. Entonces está bueno tenerlo en cuenta. Y desde la OMS dice que la equidad se define en relación con la salud, ¿no? Es la ausencia de diferencias injustas o evitables entre grupos de personas. Esto implica que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial de salud independientemente de su situación social. Que todos, bastante, sí, sí, que todos puedan tener las mismas oportunidades, ¿no? De acuerdo a su necesidad, lo que es justo, la justicia. Sí, yo tengo una cita de Juliana Estero, una musicoterapeuta, para seguir también reflexionando un poco en su texto Jugar Siempre Jugar. Ella cita lo siguiente: en este escrito se considera a la desigualdad, por un lado, como un hecho traumático que deja huellas en la vida de personas, comunidades y ambientes, y que como tal puede sobrellevarse desde la resignación o puede encender a la acción en lo micropolítico. Esto es súper interesante, ¿no? Como pensar esto de la inequidad, ¿no? De alguna manera, de que puede dejar huellas traumáticas, pero a su vez también puede encender a la acción para generar ese cambio de alguna manera, ¿no? La verdad que muy, muy interesante esta cita, y un poco también como remarcando algunas palabras claves, esto, ¿no? Como basado también en un sistema capitalista y colonialista, ¿sí? ¿No? Que sostiene diversos modos de inequidad en la vida de las personas y comunidades. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces hablamos de esto, no ponemos la lupa, pero si sacamos la lupa hay todo un universo detrás, más arriba, que también incide en estas cuestiones que estamos hablando. Igual. También pensarlo, me gustó también el mensaje de Jime, y me hizo pensar esto de cómo entendemos a la equidad y pensarla desde la utopía, ¿no? De esto de que quizás es inalcanzable, ¿no? Quizás es inalcanzable pensar políticas públicas, por ejemplo, donde se pueda abrazar a toda la diversidad, y hablo de diversidad no solamente de género, sino de condiciones. Entonces, por ahí, pero nos permite ampliar la mirada y decir, bueno, a ver, amigarnos con la diferencia también, ¿no? Que cuando pensemos a las políticas, cuando pensemos a la sociedad, a la comunidad, lo pensemos como, bueno, desde la diferencia también, y no desde la diferencia de una categoría, desde lo negativo, sino desde una realidad que existe, ¿no? Entonces, como, nada, pensar a eso, a la utopía, como esto que Galeano habla de que nos permite estar en movimiento, y así que, bueno. Gracias por los mensajitos. Sí, no sé si nos hacen pensar por ahí o quedamos, No. Bueno, nuevamente agradecer a la audiencia por los mensajes. Queremos dar la noticia que dimos al inicio. Sí, saludamos a la Radio Identia Comunitaria en Merlo, San Luis, que desde esta semana comienza a retransmitir Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19 horas, ¿sí? Alto Mambo suena por www.identiacomunitaria.com y por la FM 103.3 en Merlo y alrededores, ¿sí? Tengan en cuenta esto, está buenísimo que se amplíe y se vaya expandiendo, ¿sí? Las radios comunitarias ahí haciendo nexos, así que la verdad que brindamos y, bueno, vamos ahí con eso. Los medios de comunicación, repito, bueno, el WhatsApp 2664-829764, por medio de internet labulla.org, FM 100.5 y por el Instagram risamc.sanluis. Bueno, vamos cerrando, ¿les parece? Sí. ¿Ya estamos en hora o no? Sí, vamos finalizando, ya nos quedan unos minutos, pero me gustaría esto reflexionar un poco acerca de lo que, de la charla que tuvimos con Vero, un poco las temáticas, las respuestas de la audiencia, no, como todo en consonancia, ¿no? Esto también de la universidad pública, el emergente que está ocurriendo en este momento, no, como que todo ahí se armó una conexión, sí, y un nexo que la, claro, verdad que está bueno que bueno, hablarlo y ponerlo ahí, ¿no? A la mano de la gente, para que también podamos seguir pensando y repensando, ¿no? Cómo llevar adelante estas cuestiones que a veces bueno, nos generan estas incertidumbres que, bueno, nada, no sé. Bueno, quería agregar y resaltar lo que dijo Vero con respecto a la lucha y que seamos unidas en eso. Bien. Sí, también en los mensajes salieron esta equidad, género, ¿no? Creo que en el marco del 8M, las mujeres y las diversidades tenemos como un historial súper grande en lucha. Venimos mandando esos mensajes, saliendo a las calles de que queremos un mundo más equitativo y por eso luchamos. Entonces, bueno, pensamos, se armó como si una conexión entre la pregunta primera y el diálogo que tuvimos con Vero. Y creo que también, ¿no? El tema de la equidad de género va por ahí. Hemos salido, seguimos luchando las mujeres y las diversidades y pedimos como un mundo más justo donde el acceso al trabajo, a un sueldo digno por las mismas tareas, sea respetado, por acceso a la educación. No solamente, también hablábamos antes con Caro de que todavía las mujeres trans, por ejemplo, u otras diversidades, ¿sí? Es como algo, se sigue en debate y se sigue poniendo, ¿no? El punto o la pregunta si esa persona puede o no acceder en base a una decisión, ¿no? Entonces, como bueno, nada, creo que la consigna nos hace pensar a todos, a pensarnos, y vuelvo a invitar que podamos pensarnos desde la diferencia, ¿sí? Desde la diferencia y nada, poder saber esto de que por más que no lo nombremos o que querramos tapar o que un gobierno venga ahora a bajar una línea queriendo invisibilizar la lucha, creo que eso no va a ser viable para él. Así que bueno, nada. Tenemos una canción, Juaco. Sí, bueno, para... No antes, sé si eso quieren decir, sí, algo más. Sí, tenemos un último mensajito que nos, bien, llegó. Buenísimo. Bueno. Hola, mi nombre es Yael y voy a sexto grado en la escuela Sendi. Falta de equidad, ya que las maestras, la gran mayoría de las veces, retaban a todos los chicos y a las chicas no. La verdad que qué lindo mensaje. La verdad, un saludo a Yael también. Y creo de que también se puede ver, ¿no?, esta contraposición de cómo a veces, dependiendo del género, hay ciertos roles, ¿no? Y bueno, ahora lo podemos también presenciar y ver a través de cómo los chicos, es verdad, se les auto ya afirma, digamos, como que son los desastrosos, los que son ruidosos y demás, y sin tener en cuenta, ¿no?, de que al mismo tiempo va a sexto grado, o sea, de que son niños que tienen la misma edad y que independientemente del género o sexo, digamos, siguen siendo niños, y se le atribuye, ¿no?, como ciertas tareas o conceptos en relación a eso. Así que la verdad que me pareció un hermoso mensaje de Yael, muchas gracias. Muchas gracias, Yael. Gracias. Bueno, y seguramente en próximos programas retomaremos esta temática y estas temáticas en general, porque la verdad que son temas muy interesantes para seguir debatiendo, pensando, sí, haciendo conciencia también de todo lo que está ocurriendo y vincularlo con lo actual, ¿no? Toda la situación actual que estamos atravesando. No quiero dejar de terminar el programa mencionando también acerca de la violencia que están recibiendo los jubilados, jubiladas, en este marco también, hablando un poco también desde la violencia y desde la injusticia, ¿no? Revinculándolo con la inequidad que están atravesando. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Agradecemos ahí al control, a la audiencia. Gracias, chicos. Están escuchando. Gracias. Gracias. Saludos para también Merlo, que nos van a estar escuchando hoy a la tarde. Así que bueno, nos despedimos con una canción de No te va a gustar, con una introducción épica de Eduardo Galeano que se llama Nunca más a mi lado. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Thank you.